querido brindarte, porque así lo has merecido, estos versos que han nacido en lo profundo de mi arte. Guajira, ay guajirita, que mis amores navegó la tierra, me inspiro en ti. Es tanto lo que te quiero, con tan ciego frenesí, que si no me das el sí, caramba, guajirita, yo me muero. Ay guajirita, que mis amores navegó la tierra, me inspiro en ti. Thank you.